en este proceso que estamos realizando como Frente Nacional de Resistencia Popular, superamos la meta. Teníamos 1.250.000 declaraciones soberanas. Desde este proceso que hemos venido realizando todos los meses, hoy el pueblo, en cada comunidad, en cada barrio, en cada colonia, en cada ciudad, hoy se ha volcado y hemos superado esa meta. Tenemos 1.269.000. Significa un mandato de hacer una nueva constitución y un mandato para que retorne de manera segura José Manuel Zelaya Rosales, que es el coordinador general de la resistencia, el líder de la oposición, el que ha plantado la semilla de la constituyente y que está en el exilio desterrado por esta oligarquía hondureña.